La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. A los 10:30 entraba la policía. Esto entraba los trabajadores de Minera y Anacocha, entraron los cuelleritos y 20 camionetas que iban a venir. Han entrado los que estaban trabajando bien en la construcción, los han botado y los destruyeron todos. Ellos no decían nada, no se identificaban por nada. Lo que dijeron es que nos larguemos, que salgamos, que nos larguemos así. Y yo les dije, ¿dónde me voy a ir? Estoy dentro de mi predio. Y nos han arrinconado la policía, nosotros, para que los trabajadores de Minera, para que lo destruyan a mi barco. El martes 3 de febrero, personal de seguridad de la empresa Yanacocha, con el apoyo de efectivos policiales, ingresó al predio de Máxima Acuña de Chaupe en el sector de Tragadero Grande, en Cajamarca. La intervención tuvo un solo fin: derribar los cimientos de la nueva casa que Máxima y su familia venían construyendo en la zona y que la empresa reivindica como suyo. No se trata de un hecho aislado. Desde el 2011, la empresa minera ha recurrido a una serie de métodos con el objetivo de lograr que la familia salga del lugar. A raíz de lo sucedido, lo único que Máxima pide para ella y su familia es justicia. Sí, por favor, a ver, comunique a Lima, a ver, a informe a la gente lo que está pasando. Yo no sé qué voy a hacer acá en este lugar, que me encuentro sola y... Si me encuentro, yo soy mi vida, tenía miedo que lo maten a mi esposo, lo maten a unos trabajadores, porque qué van a hacer su familia. En ese mismo sentido, se pronunciaron al día siguiente en el Congreso de la República voceros y voceras de diversos sectores sociales y políticos, así como de pueblos indígenas, quienes condenaron el accionar de Yanacocha contra la familia Chaupe. Gladys Vila, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas ONAMIAP y vocera del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, exigió que se cite a los ministros de Justicia e Interior en el menor tiempo posible. Esto con el fin de que rindan cuentas sobre la implementación de la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Máxima, su familia y ronderos campesinos en mayo del 2014. Por ello, desde el Pacto de Unidad, exigimos de que a través del congresista Arimarachín y con otros congresistas puedan citar al ministro de Justicia y al ministro del Interior para preguntar cómo se está implementando la medida cautelar a todas esas familias. De igual manera, pidió que se informe sobre los irregulares convenios entre Yanacocha y el Ministerio del Interior para que este último brinde protección a la empresa. Asimismo, también pueda solicitar sobre el convenio que existe entre el Ministerio del Interior y la empresa Yanacocha. Hemos solicitado nosotros, sin embargo nos dicen de que eso no puede ser pública, pero sin embargo sabemos que eso es ilegal. Entonces, a través de los congresistas exigimos que pueda mostrarnos ese convenio que existe entre el Ministerio del Interior con la empresa Yanacocha, un tema que sigue oculto y mientras tanto hay familias que están siendo vulnerados sus derechos. También formó parte del evento la doctora María Torres Sánchez, representante del Instituto Internacional Derecho y Sociedad, quien aportó sobre el contenido de la medida cautelar de la CID. Cuando la Comisión Interamericana nos otorga esta medida cautelar, lo hace porque tiene una convicción de que estas personas están en una situación grave y urgente, que pueden sufrir daños irreparables. Y lo que hace es ordenarle al Estado peruano a que adopte medidas necesarias especiales para proteger la vida e integridad de estos beneficiarios, pero que además investigue los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. Pese a que desde mayo hemos insistido con el Ministerio de Justicia a través del Procurador Supranacional a tener reuniones para poder llegar a la concertación de estas medidas. A la fecha el Estado no ha concertado ninguna medida cautelar a favor de los beneficiarios. En otro momento, la abogada dio cuenta de las razones que prueban la ilegalidad de las acciones de Yanacocha, ya que no ha podido demostrar que es propietaria del predio. La vivienda de Máxima, una parte de las mejoras que venía realizando, fue destruida. Realizaron disparos los policías que ingresaron de manera ilegal a esos predios. Y la empresa lo que alega es la defensa posesoria. Una defensa posesoria basada en la ley 30230, ¿no?, que fue el paquetazo, en el artículo que modifica el Código Civil, modifica el artículo 920 del Código Civil. Si el Código Civil en su momento decía que el poseedor tenía el derecho a ejercer la defensa posesoria, pues la modificación ahora lo que hace es decir, los posesionarios precarios, que por ejemplo sería el caso de Máxima, no tienen derecho a ejercer la defensa posesoria. Y es más bien el propietario quien tiene ese derecho contra el posesionario precario. De esta manera se desvirtúa la figura de la defensa posesoria, ¿no? Y además la modificación que se ha hecho al Código Civil permite que los propietarios, en este caso, por ejemplo, Minera Yanacocha, que alega ser propietario pero tampoco en ningún momento lo ha probado, soliciten el apoyo de la Policía Nacional para ejercer este derecho a la defensa posesoria. Por su parte, Marco Arana, sociólogo y dirigente del partido Tierra y Libertad, sostuvo que la principal causa de la crisis política en el Perú responde a la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Lo que está pasando en Cajamarca con los abusos que ayer la empresa Yanacocha ha vuelto a reiterar sobre la familia de Máxima Acuña Chaupe tiene que ver con que no se están respetando la ley cuando se trata de gente pobre. El rechazo que tienen los agricultores del Valle del Tambo a la imposición del proyecto Tía María tiene que ver con la traición del gobierno Humala a la solución de compromisos de fondo para aprobar una ley de ordenamiento territorial que aquí en el gobierno, en el Congreso, sigue durmiendo el sueño de los justos. Esas son las causas de la crisis política en la que estamos. Por lo pronto, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, y la congresista Verónica Mendoza han solicitado al titular del Ministerio del Interior explicaciones por lo que viene ocurriendo con Máxima Acuña y su familia. Recientemente, Yanacocha ha instalado muy cerca del predio de la campesina una caseta de vigilancia, hecho que viene generando desconfianza. El jueves 5 de febrero, dirigentes indígenas de la Amazonía explicaron lo que viene sucediendo en sus cuencas a raíz de la actitud que viene adoptando la empresa petrolera argentina Pluspetrol. Como se sabe, 4 cuencas en la región Loreto han sido y siguen siendo afectadas por la contaminación petrolera. Esto tiene graves consecuencias en la salud de la población y en sus actividades de subsistencia. En las últimas semanas, el conflicto entre comunidades indígenas y la empresa Pluspetrol se agudizó. En la cuenca del Corrientes, indígenas Achuar de la comunidad de Pampa Hermosa tomaron la base petrolera de Jibarito en el lote 1AB que opera la empresa. Entre sus exigencias se encuentra el pago por compensación de uso de sus tierras o servidumbre para la actividad petrolera, planteado en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Días después, se inició el diálogo entre los indígenas y Pluspetrol. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que la protesta continúa. Carlos Andy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, se dio cita en la conferencia de prensa para denunciar que Pluspetrol no ha cumplido con los acuerdos sostenidos con la comunidad de Pampa Hermosa. Una de sus demandas de la comunidad también fue es inclusión de su empresa comunal dentro del otro, para que preste servicio como subcontratista a la empresa Pluspetrol. Entonces, ¿cómo es que de otras comunidades sí y de Pampa Hermosa no? ¿Por qué hay esa desigualdad? Entonces la empresa adoptó una serie de estrategias, pero nosotros hemos seguido insistiendo. El dirigente añadió que el día miércoles, el representante de Pluspetrol, Alfredo Zúñiga, le manifestó sus deseos de retomar el diálogo y que sostendrán una reunión el próximo martes. El día lunes, martes creo si no me equivoco, se instaló en la mesa y ahí se ha discutido entre ustedes, ahí se ha planteado en la mesa y ahí la empresa empezó ya a decir sí, estoy de acuerdo. reconozco, pero más no tengo el mandato de mi gerencia máximo de mi empresa. Entonces se quedó ahí, se congeló el diálogo, y el día de ayer me llamó el señor Alfredo Zúñiga y está dispuesto a conversar nuevamente, a instalar en ese diálogo. Entonces, si la empresa trae el resultado, pues se va a solucionar el día martes lo más pronto posible. Y si la empresa trata de pelotear, digamos así, al pueblo, FECONACO no va a permitir ese maltrato. Sandy aclaró que la comunidad de Pampa Hermosa sí está en el área de influencia del lote 1AB, en respuesta a la versión de Pluspetrol que afirma lo contrario. En otro momento, el dirigente denunció una estrategia por parte de la empresa para enfrentar a las comunidades. El lote 1AB, la empresa Pluspetrol tiene 5 comunidades. Está la comunidad de Antioquía, Jerusalén, Olaya, Pampa Hermosa, Sautillo. Nueva Jerusalén. Son 5 comunidades que son del lote 1AB. Y esas comunidades ya vienen firmando convenios, acuerdos con la empresa, ¿no? Entonces, nosotros desde la visión indígena defendemos a los pueblos, a las 5 comunidades, porque más que el título está el, digamos, su territorio ancestral. Entonces, aquí lo que busca estratégicamente la empresa es hacerse pelear, afrontar entre pueblos. Son parte de su estrategia. Por su parte, el APU Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipixca, ACODECOSPAT, señaló que la agenda de los pueblos indígenas amazónicos se centra en la defensa de la vida y no en incentivos económicos. Es lamentable esto, porque se quiere sesgar una agenda indígena que es completamente grande, que es integral a una política económica sesgada, a que haga aparecer en el mundo de que los pueblos indígenas están en contra de la actividad o que solamente los pueblos indígenas están luchando porque quieren dinero, porque quieren plata. Vuelvo a recalcar, eso es completamente falso. Nuestra agenda está conformada por 5 puntos fundamentales, que es la titulación del territorio, que es la indemnización, que es la compensación, pero que existe la remediación del uso, la remediación de las zonas afectadas en nuestros territorios, porque estuvieron utilizando este territorio, porque contaminaron, porque destruyeron y porque están destruyéndolo. López incidió en la importancia del pescado, base para la alimentación del pueblo Cucama, y en la enorme cantidad de metales pesados que se encuentran en el alimento que ellos consumen, una grave amenaza a su salud. Nuestras actividades relacionadas directamente con el agua, vivimos de la pesca, eso no se quiere mirar. Solamente se dice de que cada ser humano debe consumir 18 kilos de pescado al año. Pero en zonas amazónicas deben de consumir, dice la Organización Mundial de la Salud, 100 kilos. Nosotros decimos, nosotros, el Cucama, nosotros, yo, al día como por lo menos 1 kilo de pescado, en un año 300 kilos. Si eso se relaciona con la cantidad de metales pesados que tienen acumulados en los músculos de sus cuerpos, estos pescados que comemos, ¿en qué nivel nos encontramos? Por eso es que esta lucha no es una lucha por dinero, es una lucha por la defensa de nuestra vida. A su turno, Henderson Rengifo, presidente de AIDESEP, se refirió al proyecto de titulación por parte del Banco Mundial. El dirigente denunció que dicho proyecto pretende titular a 730.000 colonos en territorios ancestrales, una amenaza a la conservación de los bosques amazónicos. Hay un proyecto con el Banco Mundial, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el proyecto tiene un objetivo, una meta de titular 730.000 para 730.000 colonos en territorios de los pueblos indígenas. Eso es una amenaza a la deforestación que no podemos permitir, y eso es un problema social, un conflicto social que va a traer mayores más problemas. Por eso exigimos que el Estado atienda estas demandas que son prioridades, estas demandas de los pueblos indígenas, y ahí nos ponemos también que tenemos los pueblos indígenas, también exigimos educación de calidad, salud de calidad, otros servicios, infraestructura. Ya han dicho los hermanos, somos peruanos tan igual como todos que estamos aquí. Sobre los recientes problemas dirigenciales en la Federación de Comunidades Nativas del Río Tigre, FECONAT, Rengifo señaló que aún no tiene información detallada, pero que estará viajando en los próximos días a Loreto para conversar con la población de la Cuenca del Tigre. Nosotros en el movimiento indígena practicamos una verdadera democracia, hay un proceso para hacer los cambios también de las autoridades, de los dirigentes. No sabemos al 100% de qué es lo que ha pasado. Nosotros vamos a ir al lugar para conversar con la misma población, que seguramente hay estos tipos de que han roto la unidad en la federación, pero un sector respetamos los procesos a nivel interno, ¿no?, de la comunidad. Sin embargo, hasta ahora hemos tenido conversaciones con el dirigente, que es legalmente hasta ahora el hermano Emerson Sandy, y entre otros han venido de la comunidad ya con otros nombres, pero seguramente nos harán llegar formalmente del proceso que han pasado, ¿no? La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.